comunicación para entregarnos sin temor a lo prohibido por ser amantes nada más. Debemos ocultarnos de la gente, callando lo que siento y lo que siente. Dice lo nuestro es prohibido, pero yo te quiero igual. Que no se entere tu marido, que no se entere mi mujer, que nos besamos a escondidas hasta el amanecer. Que no se entere que en mis brazos tú te estremeces de placer. Te vuelves loca con mis besos hasta el amanecer. Ah, ¿no te acordás? Por ser amantes nada más. Debemos ocultarnos de la gente, callando lo que siento y lo que siente. Dice lo nuestro es prohibido, pero yo te quiero igual. Que no se entere tu marido, que no se entere mi mujer, que nos besamos a escondidas hasta el amanecer. Que no se entere que en mis brazos tú te estremeces de placer. Te vuelves loca con mis besos hasta el amanecer.